Bueno. Vamos a ese mondongo. Grupo. Los de los exámenes que se callen un poco, que tengo las preguntas. A ver, vamos a ver. Los Rudos, otro grupo de amigos. El típico grupo paralelo de muchos músicos de Valladolid, gente de los Nadie, gente de los Buitres, de Lagartos. Los Rudos, esta canción también la hacen los Lagartos Torrados, Las Flores de mi Cuerpo. Esto es del 90 y pico, 94, 93. Sentirme bien, me hace sentirme mal. No hay ninguna razón, no hay nada que explicar. Me gustas cuando bailas entre las flores de mi cuerpo y cuando lloras entre mis piernas pidiendo más. Oh, sí. Pidiendo más, no es fácil de explicar lo que siento por ti. No quiero hablar de amor y no quiero hablar de ti. Me gusta cuando bailas entre las flores de mi cuerpo y cuando lloras piernas pidiendo más. Oh, sí, pidiendo sentirme mal. No hay ninguna razón, no hay nada que explicar. Me gusta cuando bailas entre las flores de mi cuerpo, cuando lloras entre mis piernas pidiendo más. Oh, sí, pidiendo más. No es fácil de explicar lo que siento por ti. No quiero hablar de amor, no quiero hablar de ti. Me gusta cuando bailas entre las flores de mi cuerpo y cuando lloras entre mis piernas pidiendo más. Oh, sí, pidiendo más. Es fácil de explicar lo que siento por ti. Y no quiero hablar de amor, no quiero hablar de ti. Me gusta cuando bailas entre las flores de mi cuerpo y cuando lloras entre mis piernas pidiendo más. Oh, sí, pidiendo más. Oh, sí, pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más. Oh, sí. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ah! ¡Ay, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡